veneno de serpiente para tus músculos cardíacos. Es el resultado de los años en los platos, quemando los sonidos ardientes y enrojecidos. Rayos catódicos directos van contra Babilón, quemando los oídos ardientes y enrojecidos. Rayos catódicos directos van contra Babilón, quemando los ánimos como bomba molotov. Somos polvo y adiamantamos el carbón, sigo viendo al humano como especie en extinción, como los grandes lagartos reinantes en el tercer sol. Somos el quinto, poco hemos comprendido. El sonido se interna en tus oídos, modifica tus líquidos, constituye tus órganos, droga pura al escucharnos. Los aliens y las botas en el audio, reventando el cantón, serena flor púrpura. Las botas polvorientas en el área, los aliens quemando las montañas, tirando siempre de la rama, fumando grifa, ya sabes, en la banda. Botas polvorientas, Pussy Monster, huevo. Aliens dread en las máquinas. Representando todo el distrito federal.